yo quiero entregarme. Moldéame, Señor, hoy quiero proclamarle al mundo de tu cruz. Cielo y tierra oirán tu voz y oirá de ti el tentador.